Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el. Pues parece que esto es imposible que ocurra en sinaudiencia.com, pero sí, sí, está ocurriendo. Estamos comenzando una nueva edición aquí en Contrabanda FM 91.4. Miércoles 8 de la tarde, una nueva entrega de vuestro programa semanal de 90 minutos dedicado al cine, las series de televisión, internet, videojuegos, libros, en fin, todo ese tipo de filias que habitualmente cardamos aquí en Sin Audiencia. Y hoy empezando un programa que se llama número 630, si no me falla la memoria. Y estamos comenzando pues con una canción muy heterosexual. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes por si aún queda alguien al otro lado de las ondas. A ver, o sea, esto requiere una explicación, como todos los comienzos musicales de Sin Audiencia, y es que Julio, ese chico, ese machote que estábamos ahí escuchando en la canción del inicio, y lo sabes, pues aparece en la banda sonora de una de las películas que vienen de estreno este fin de semana, y no solo Julio aparece una vez en la banda sonora de esa película, que es A Cambio de Nada, sino que aparece repetidas ocasiones. Entonces, tengo que reconocer que esto es una pequeña perversión del HUM, empezar un programa de radio con Julio Iglesias, cosa que no haría nunca en Distrito Apache, pero como en Sin Audiencia la elasticidad del formato pues sí que lo permite, pues eso es lo que hemos hecho. Soy un truán, soy un señor, que es una canción, un clásico de los de Julio, que habría que decir, para hacer justicia, que detrás de ella no solo está Julio, sino que había dos señores más, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que para quien no lo recuerde, pues estos señores eran antes el dúo dinámico, que cuando dejaron su carrera un poco así de estrellas del pop rock hispano, pues se dedicaron a escribir para otros artistas. Bueno, Ramón Arcusa escribió para otros artistas toda su vida. Siempre. Y de hecho, buena parte de los éxitos desde los años 60 a los 90, incluso 2000, de muchos intérpretes que no componían, exacto, son de Ramón Arcusa. De hecho, cualquier aficionado al karaoke podrá ver que allí, cuando salen los créditos, que empieza la canción, siempre ponen los autores de la misma, y Ramón Arcusa pues hace casi pleno en las canciones españolas. Muy bien, pues acabamos de ver cierta parte oculta. No, yo quiero decirte que conozco el tema, pero no soy un aficionado a los karaoke. Claro, un amigo de un amigo que no, he ido alguna vez, pero que quiero decir que es una cosa sabida todos por cualquiera que tengamos cierta edad. Todos hemos ido alguna vez a algún karaoke. Aunque no nos guste, porque a mí tampoco me gustan, pero alguna vez me tengo que comer alguno. Yo he empujado dos veces en mi vida, y las tengo contadas, ¿eh? He empujado las dos veces. En el karaoke. Pero, ahora, ¿pero ¿has salido a cantar? ¿Pero en la puerta del baño? Pero, ¿has salido a cantar? No, jamás. Yo sé mis limitaciones, y una de ellas es mi voz. Y aquí me aguantáis, pero si me escucháis cantando... O sea, pero los karaokes, el 90% tiene la voz limitada, y sale a cantar igual... Y está el 10% que son gente que fracasó en su carrera de cantante y a lo mejor tiene buena voz y yo me considero una persona profesional, y si hago algo me gusta hacerlo bien. Agus, si alguna eso vez va para las mujeres. Ey, si alguna vez vas a un karaoke, madre mía, llámame que te ecualizaré en el karaoke, ¿vale? Y así igual te digo una cosa, así más o menos aún aguanto la voz. Pese a que ya hay algún desgraciado que se mete conmigo, pero si canto ya los decibelios se disparan, ¿eh? Yo creo que es intratable eso. Estoy viendo el libro de visitas inundado de Agus en el karaoke sin ecualizar ya. No, no, pues, no, no, yo te digo una cosa, yo quiero ir una vez a un karaoke, pero tiene que ser en Japón y cantando alguna canción en japonés. Ah, no, pensaba que se iba a decir alguna canción de Julio Iglesias en Japón, que entonces sí que la partirías por todo. No, no, no, yo quiero ir a un karaoke japonés y cantar alguna canción de estas que... Muerto el armario. Alguna canción que me sé en japonés, de alguna de las series manga que yo escuchaba cuando era jovencito. Vale, que te la sabes fonéticamente, claro. Claro, fonéticamente. Japonés, no, no, bueno, no, sí, sí. Pues si lo llego a saber traigo otra canción, porque creo que os ha gustado. Una que empieza... Wakana. Ichikawa, nananina. Sí, era esa, ¿cuál era la de...? La Heidi. Iba a decir Candy Candy, pero no, esa era otra. Más antigua, ¿eh? Muy bien, pues a cambio de nada, presumiblemente, que es el título de una película, no es que fuera a decir otra cosa, es uno de los contenidos que traemos hoy, aunque ya adelanto que no es una peli excesivamente sin audiencera, pero tenemos otras que sí que son sin audienceras y que también vienen en los estrenos o vienen relacionadas con los estrenos, porque yo ya adelanto que tengo una dupla con la que comentar otra película que no es a cambio de nada en los estrenos. Pero antes tenemos que, supongo que, repasar el libro de visitas. Sí, vamos a comentar un poco el libro de visitas. Por cierto, el jueves pasado, en hora argentina a las 7 de la tarde, hora aquí ya eran las pasadas las 12 de la noche, pues intervine en un programa de radio argentina, de Radio Trentopic, que tiene un programa que se llama Micro SD, que va sobre tecnología, que presenta a Irina, desde aquí un saludo. Y bueno, pues Irina, a través de Twitter, quería hablar sobre los podcasts, pidió a sus seguidores o followers alguna recomendación sobre algún programa o podcast que les gustara, y algún seguidor de Irina, pues también es seguidor de Sin Audiencia, y le recomendó Sin Audiencia. A partir de aquí lo escuchó, le gustó, se puso en contacto con nosotros, y bueno, pues... me invitó a aparecer en el programa. ¿Hiciste un Skype con ellos ahí? Bueno, Skype no, directamente vía telefónica, porque yo Skype ni tengo ni ganas de tener. Y entonces pues me llamaron por teléfono al fijo a casa y bueno, pues estuve un ratito conversando con ellos. Qué bueno. También, además, sin preparar, o sea, es que iba sin red. Sin red. Ahí. Y bueno, creo que... Bueno, tienes experiencia de ir sin red tú, me parece. Sí, bueno, pero dentro de lo que cabe yo creo que me defendí. Bueno. Y bueno, pues quien quiera, en el libro de visitas está el link. Y creo que también por Twitter y por Facebook también se puso el link del programa, porque además es una gente bastante competente y a los tres cuartos de hora de acabar el programa o media hora ya estaba colgado el podcast, porque ellos también son como nosotros, emiten por FM y luego cuelgan el podcast. Si lo colgaron tan pronto es porque seguro que tienen asalariados. Bueno, sí, tiene nivel, o sea, si hay por Twitter alguna foto del estudio y tal, no tiene nada que ver con contrabanda, es la verdad. Hay más medios, pero bueno, quiero decir, cada uno tenemos lo que tenemos. Exacto. Y con eso nos conformamos. No, y aparte nada. Que nosotros no tenemos ningún reparo en hablar con aquella gente ni con nosotros no tenemos nada que envidiar un estudio profesional, ¿eh? Nosotros tenemos un estudio ambientado, o sea, nos gusta el cine de género y tenemos un estudio a lo Cuchitril de Joe. En concordancia con... Bueno, o en concordancia a otras muchas películas que... Sí, La Matanza de Texas, sin ir más lejos. Sí, sí, porque aquí hay capas y capas de experiencia, voy a decir, aquí en el estudio uno de contrabanda. Muy bien, Jordi, pues me alegro de que nos... Supongo que alguna vez dirías la palabra sin audiencia, ¿no? Sí, en algún momento así. O sea, metí bastantes morcillas para promocionar el programa, sí. Pues el doble alegría. Quiero decir, pues. Claro, hablé de podcast en general, pero bueno, yo de lo que entiendo es de lo que hago y entonces pues metí vía por allí y además me respetaron y me dejaron hablar, lo cual está muy bien. Qué grandes. He pensado que Jordi no vendría, que ya se habría subido ya la parra, la fama y... Que ya lo habían fichado de sí, otro sí, podcast. Sí, digo, este hombre se va por ahí a trabajar. Me voy para Argentina a trabajar. Sí. Rápidamente, Unai, a raíz de lo que comentábamos del programa pasado, de si había capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. que enlazaban con la era de Ultron, pues nos dice que sí, que el capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. que antecedía el estreno de la película tenía que ver, luego viene el estreno de la película y luego... En el capítulo de esta semana se enlaza con el final de la película de los Vengadores, o sea que ya estamos como con los crossovers en los TVOs. Bueno, dentro de su modestia, porque todo el mundo que sigue Agents of S.H.I.E.L.D. dice que es una serie sin muchas pretensiones, incluso en algunos momentos mala. Yo me pensaba que solo la seguía Unai. No, curiosamente, ¿sabes quién la sigue? Alex, De Escarlata. Ostras. Y hemos estado hablando antes de empezar el programa y también la sigue, porque dice que dentro de lo malilla que es, que a las tramas a él... Yo tengo una cosa, ahora que Alex no nos escucha, tiene los gustos un poco desviados. Bueno, igual nos está escuchando, está preparando cosas y tiene... Está seguramente a menos de un metro de ti, porque está al otro lado de la pared, justo. Si se abre la puerta y entra con el hacha, es que te ha escuchado. Dime. No, no, aparece una mano por la estantería de detrás de August a cogerlo, porque esa pared que tienes ahí detrás es falsa, es corcho. ¿Sabes? Bueno, desde aquí un saludo con cariño a Alex. Unai dice también que en la serie se explica perfectamente el origen de los gemelos, de esos dos mutantes que la Marvel no puede decir mutantes, que son mutantes, ¿vale? Vale. ¿Cómo les llaman? Amplificados o algo así, ¿no? Ya lo veréis. Desviados. Desviados. Son los gemelos, no tú. Un pequeño spoiler que suelta es que el origen es Hydra, ¿vale? En este caso. Hydra. O sea, en vez de un pene de Magneto, el origen Sidra. Es Hydra. No Hydra, una cuerda de Hydra y luego... Bueno. Luego, por otro lado, Sote nos comentaba que se ha puesto al día con Last Man on Earth, que yo me quedé en el tercero y no seguí, y dice que ha sido un quiero y no puedo, que se ha convertido en el diario de un pringado. Yo me quedé en el sexto, creo, y también me está costando retomarla, ¿eh? Luego, en el libro ha habido bastante gente que ya ha visto Vengadores Era de Ultrón. ¡Qué suerte! La verdad es que de momento las reacciones bastante tibias, por no decir tirando a negativas. Por ejemplo, Hijon Tichi ha dicho que no sabe si le pilló con el pie cambiado, pero no le ha acabado de convencer. Unai lo mismo. Luego por allí también teníamos, el comentario de última hora del alienista que tampoco, pero bueno, él dice que en general las de Marvel no le suelen encantar, que excepto... Es lo que te iba a preguntar, ¿estos son DCitas o son Marvelitas? Bueno, el alienista no se ha declarado, pero dice, por ejemplo, la que más ha disfrutado de Marvel es la de Guardianes de la Galaxia. O sea, cada uno tiene su foco de atención. Yo tengo que decir que mi favorita es El Soldado de Invierno, junto con Los Vengadores, pero curiosamente la que más veces he visto, y una película que cuando estoy en casa aburrido digo, venga, va, me la voy a poner otra vez, Guardianes de la Galaxia. O sea, creo que la he visto 7 veces y no me canso. O sea, es que es tan divertida, es tan chorra, tan de aventuras de los 80 que la he visto un montón de veces. Te vas a convertir tú en Fernando y voy a decir, es tu paripé. Porque te pega, Guardianes. Porque es tu propio paripé. Es tu paripé, es que no hay otra definición. Paripé. Joder. Es tu paripé, que te pega, que es algo que... Es tu movida. Que es tu movida. Es tu estilo. Perdona, a mí mi movida sería una película adulta, madura... No, Guardianes de la Galaxia. Cargada de testosterona... Te estás equivocando, August. Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, ni siquiera Rocket. O sea, tú tiras a Groot, pero al pequeñito. ¿Al mapache? No, Groot. Groot no, es tío, el árbol. Que tengo, tengo bastante chapa. Bueno, ahí te dejo. Chapa de madera. Bueno, pues eso. Aparte de las opiniones de la nueva de Vengadores, estaba Polaco, que habla de Bloodborne. El juego, el gran homenaje al universo de Lovecraft, aunque dice que realmente el juego es dificilísimo, el que está curado de espantos se lo ha jugado, pero entiende que es una jugabilidad que tampoco está al alcance de cualquiera. Unai le decía que, porque además lo de Polaco y Unai es una relación de amor-odio impresionante, a mí me está llegando al corazón. Sí, va a ser una especie de spin-off nuestro al final, ¿no? Yo creo que hay como una relación ahí un poco sadomasoquista, porque los ves que se dan cariñitos y de golpe ¡fascas! Y suelta una puñalada, sí, sí. ¿Sabes? Y luego otra vez mimitos, y es como una relación ahí un poco, atormentada, ¿no? Sí, además, junto contigo son los jugones del libro que están ahí siempre. No, yo apenas juego. Madre, bueno, en fin. Entonces Unai respondía que él no está hecho para esos juegos, que ni siquiera puede con Lords of the Fallen, con el boss del cementerio. Y aquí Polaco le ha hecho un tutorial en 7 pasos, acojonante, para superar al boss. Y le ha dicho que si alguna vez va por el norte, que... Se lo pasa para que pueda continuar. Sí, sí, o sea, es esto ya de colegui, me lo pasas, te lo paso. Tengo que decir que yo no he visto el juego, no sé qué monstruo es y tal, pero me tragué el tutorial entero, lo de meterse debajo de los edificios para que se derrumben, para que se quede atontado. No, está súper bien explicado. Ahí se lo ocurrió Polaco. Y luego también nos dejaba el póster imagen de The Human Centipede 3. No me llama nada esta película. Vi el tráiler y me parece una chorrada si tan grande. Si además cine dentro del cine, bueno. Me parece una chorrada súper grande. Aparte que no... Me parece que es como una parodia más que una película de terror. Bueno, no sé. Yo el tráiler, de verdad, o sea, me dejó frío, no helado. Y mira que la primera estaba cañera, la segunda, bueno, estaba, seguía el hilo un poco, pero esta me parece un despropósito, ya veremos. Yo creo que es intentar explotar el filón y es lo que hay, tampoco se puede esperar mucho. Y luego Ruboslav comentaba una película que en general había dejado bastante buen sabor de boca a quien la había visto, que era The Babadook. Y entonces dice... Pero yo la puse un poco verde aquí, ¿eh? Bueno, déjame acabar. Dice, ¿alguien me puede decir por qué la gente estaba que no cagaba duro con esta película? Y entonces, bueno, dice que es una película de Casa Encantada, que ya el género de Casa Encantada nunca le ha llamado mucho la atención, pero que, bueno, que no ve por dónde innovaba Duc con los elogios que recibió. Jackal, por contrapartida, decía que él le gustó mucho, y Unai contemporizaba diciendo que si la tomas como peli de miedo es una puta mierda, pero si la tomas como peli de una grillada con un hijo insufrible, está de puta madre. Es una fabulita. Y entonces, bueno, pues ahí queda avisado. Y bueno, luego ha habido una pequeña discusión en el libro si Joss Whedon ha abandonado Twitter por una cosa que ha pasado con el personaje de Natasha Romanoff en la película. Quien quiera que entre en el libro por curiosidad y lo mire. Y se lleve el spoiler. Y luego, sí... Y Unai decía que para espías soviéticas follarines, las de The Americans. Serie que nunca se dice, nadie dice nada, pero que yo devoro año tras año sin piedad y con mucha satisfacción. Entonces, pues, recomendación. Creo que tenía algún bache de Americans, pero también ¿pero sé tú que... ¿Has visto algún capítulo? No, pero he oído hablar de ella. Y sé que hay algún capítulo bastante, bastante fuerte. Cañero. Sí, cañero, de esos que quitan el hipo, pero después que ha tenido algún capítulo también así de bache. Bueno, supongo que es como un efecto Walking Dead, que te dan una de cal y una de arena, pero yo es una de las que tengo pendientes. Esta me gustaría tomarla. Lo que pasa es que vamos fatal de tiempo. Mira, en una de las definiciones de la nueva película de Los Vengadores, he leído precisamente eso. Dice, esta película es como un capítulo vaya en una serie. Jodo. Lo cual es durillo, ¿eh? Es un poco negativo. Sí. Es una forma de decirlo muy diplomática, pero es duro. Sí, no, porque realmente si te pones a analizarlo, ¿cuánto hemos despotricado aquí de capítulos Valles en series, no? Bueno, cuando hayamos visto La Era de Ultron, entonces hablaremos con propiedad. Bueno, yo haciendo referencia a Ruboslav, que ha dicho que no es mucho de películas de Casas Encantadas, yo tengo que decir que tampoco, pero que recuerdo con cierto cariño, ahora me vais a tirar los trastos encima, recuerdo una película que era 13 fantasmas, que me lo pasé como un enano con esa película. Sí, ya lo sé, pero tiene algo esa película, sé que no es el sumón de las películas de es que no es ni terror, es como aventuras con un toque de terror y tal. Me encantó esa película, me pareció súper divertida. 13 fantasmas es el susto fácil, lo... Sí, pero es más como de acción, tópico, ¿sabes? A ver, 13 fantasmas es el tipo de película como Ghost Ship, que puede tener algún momento chulo, porque la escena inicial de Ghost Ship es acojonante. Precisamente con el cable. Estas dos salieron casi a la par. Además, y las dos fueron dos películas que me sorprendieron un montón. Ahora me estoy arriesgando, a lo mejor eran las dos de Castle Entertainment o no lo sé, de la misma productora, creo que de Ghost Ship seguro, la otra no lo sé, pero que bueno, sí, eran... Pero eran más acción. El tipo de eran... película que vestían de gran estreno de terror y realmente era una serie B encubierta. Pero bueno, a ver... Disfrutables, ¿eh? Yo las dos me las paso muy bien. De hecho, las dos las tengo originales en DVD, que eso es mucho decir, ¿eh? Sí, y... en la época también salió la del Último Escalón, la de... ¿El Último Escalón? Sí, me parece que esa es mucho, esa es muy anterior. ¿Sí? El Último Escalón, sí, no. Estas dos yo creo que son... No al final de la escalera, ¿eh? El Último Escalón. El Último Escalón. Ah, era la del Kevin Bacon, Kevin Bacon, sí. Ostras, es verdad. Es que esa época salieron un montón de películas de serie B que por eso te digo que estaban como maquilladas de serie A y tal, y luego las veías y decías, esto es VHS. O sea, eso es telefilm de Antena 3 de tarde, sábado, domingo, pero con más terror. Con más terror y más gore. VHS. Era cine tipo VHS, el típico cine de los 80 que tú alquilabas y tenías era más que cine de terror, era telefilm de terror. Joder, qué manera de deslucirlo. Bueno, a ver. Con cositas salvables, ¿eh? Ya te digo, o sea... La escena del cable estaba muy chula. Y en 13 fantasmas había algún fantasma que molaba. Y alguna muerte que también estaba curiosa. Pero sí. Recuerdo una puerta cerrándose, una puerta de esas de cristal en la mansión y tal, y no sé, tenía sus puntillos. Bueno. La cena en el cementerio de coches... Había cosas muy chulas en esa película. Oye, Agus, si tú que has visto como yo he visto Rigor Mortis, Esta se podría considerar también una película de casas encantadas, más que de casas de bloques de hormigón encantados. Sí, pero ya sabes que a mí rigor mortis me dejó un poco sin frío, porque yo soy bastante crítico con el cine de... Ya, pero como dices que esta de los 13 fantasmas es de acción, tal, y esta también tiene otra de casas encantadas así también medio de acción, que también me moló mucho, fue creo que era un remake de House on Haunted Hill, ¿era? Sí, es que salió con la del último escalón. Sí, sí, sí, ya está también. Sí. Pero cuando intenta... Pero House of Haunted Hill, esa de la noventera, esa, o sea, o la de... Sí, era Hill, noventera, 2000, era de un sanatorio mental, pero ¿no? Sí, mala. Que hacían como un concurso, era muy mala. Como... Sí. No, la que dices tú es la mansión, que hacían un concurso de estar en la casa, que House sale... House of Haunted Hill seguro, ¿no? House of Haunted Hill, sí, pero esa es la del sanatorio mental. Y luego tienes la mansión, que se llama The Haunted, creo que en inglés... que era la que salía la Catherine Zeta-Jones. Sí. Que van a una mansión y tienen que pasar una noche. Y bueno, ya hay varias habitaciones donde pasan cosas raras. Es que bueno, estamos haciendo aquí un repaso a todos los ñordos que salieron en los 90. Y claro, nos estamos quedando a gusto. No, mira, sí. The Haunting, correcto. No, la guarida. House on Haunted Hill. ¿Esa es la de Catherine Zeta-Jones? Exacto, sí, señor. Pues ¿quién salía? ¿Salía algún actor? Joder, Liam Neeson, sí, señor. Yo la que estoy hablando es del 99 y salía la Famke Janssen. Sí, pero esta es la de sanatorio mental, ¿no? ¿Qué pone la sinopsis? En Haunted House. No, dice lo mismo que un multimillonario que hace una especie de concurso que tienen que pasar una noche entera en esa casa. Pues no sé, sí, también era un... A ver, es que ahora... Sí, pero House of Haunted Hill yo creo que era de la peor de todas las que hemos dicho, la peor, ¿eh? Sí, que tenía muy poco salvable, ¿eh? La que peor recuerdo tengo de ella, la verdad. Es que Famke Janssen estaba muy buena ahí. Y era un remake de eso, de una película de los años 50 o 60. Pero bueno, 13 fantasmas. Si alguien no la ha visto, yo la recomiendo. De todas formas, Jordi, no sé cómo te gusta The Haunting... Porque no me gusta The Haunting. Digo que es otro mierdón de la época. Ah, vale. No. O sea, además la volvieron a dar hace poco por la tele y aguanté los primeros 20 minutos y infumable. No, es que sale a Owen Wilson, por eso te lo digo. Sí, cierto. Que además creo que lo revientan. Creo que lo revientan y es uno de los mejores momentos de la tele. Owen Wilson es un actor que está bien. Sí, además dentro de poco va a sacar alguna película muy interesante, ya lo veréis. ¿Sí? Sí. Tiene información ahí privilegiada que se guarda. Bueno, pues esto no sé a qué carajo venía, porque estábamos con el libro de visitas, ¿no? Sí, esto es culpa de Ruborlav, que nos tira la lengua. Vale. No, el libro de visitas habíamos acabado ya. Vale. Y bueno, pues pasamos ya, si queréis, a los estrenos, que además vienen muchos y pocos buenos. ¿Puedo soltar una noticia que si no me olvidaré y es algo importante? Por una vez podemos hacer una exclusiva, casi, porque ha salido la noticia hace apenas 3 horitas o 4. Oculus Rift ya ha dado la fecha de salida de lo que sería el dispositivo, o sea, para el público, el CV1 que le llamaríamos, el Customer Version Number 1, y será para estas Navidades. O sea, en un principio, a lo largo de estas semanas van a empezar a dar los datos técnicos, saber precio, saber características, saber si vendrá con algún tipo de input, algún tipo de mando, si vendrá, bueno, ya se ha confirmado porque han salido imágenes, se ha confirmado que las Oculus vendrá con auriculares, con sonido binaural. El sonido binaural es un sonido que intenta imitar cómo detectamos nosotros el sonido. O sea, porque sí que es verdad que ahora tenemos conjuntos de altavoces de 5.1, 7.1, pero nosotros tenemos dos orejas y escuchamos en tres dimensiones, ¿vale? Esto es porque las orejas tienen pues las diferencias en milisegundos que tarda una oreja en detectar el sonido del otro ayudan a que podamos focalizar el sonido que viene de una dirección concreta. Y dar una sensación de profundidad. Exacto. Pues estos tipos de sonido binaural trabaja con la misma sensación, con lo que tú te puedes poner solo los altavoces y realmente o escuchar si te vienen por detrás, por delante, etc. ¿Vale? Pues vendrán ya con los auriculares, porque la gente sin audiencia no lo sabe, pero aquí cuando los misters que tengo delante se probaron los Oculus Rift, los cascos, iban ahí con un montón de cables que parecía que salían de una nave espacial, pues las Oculus nuevas ya vendrán con los cascos incluidos, que se quedarán en el sitio justo, o sea, y tal. Que realmente las Oculus van a acabar siendo un casco. Sí, un casco no, porque vendrá lo que sería la parte frontal y dos auriculares que parece que tendrán forma de cuadrado que taparán las orejas, pero el resto irá descubierto. Tú irás con la parte, es que si no eso. Sí, igual, sí, igual. Es que si no vamos a pasar un calor y aparte que eso incrementa el peso. Bueno, pues en un principio no se sabe nada, pero por fin, después de varios años, Oculus Rift ha sacado ya la fecha. También seguramente ha sido empujado porque, ¿sabéis Valve? Valve es la empresa que está detrás de Steam. Esa aplicación que siempre hablo de las ofertas y tal y cual. Pues Valve se avanzó a Oculus y sacó unas gafas que se llaman Vive. Bueno, ha anunciado unas gafas que se llaman Vive y ha sacado parte de los datos técnicos y tal y que las sacaría para finales de verano. Entonces, claro, Oculus ha tenido que poner las pilas. Y estas gafas Vive se caracterizan porque van a tener mandos, un mando para cada mano, que además detectarán la posición de las manos, con lo que darán un poco más de inmersión, y tendrán lo que se llamarán faros. Las Oculus, para detectar el movimiento, no sé si os acordáis cuando... Tienes una camarita. La camarita, y las Oculus, pese a que se ve de plástico, se ve compactas, tiene un plástico traslúcido y detrás tiene como una especie de LEDs infrarrojos, que no se ven a simple vista, pero que la cámara es capaz de detectarlo. Pues las Vive, en vez de tener la camarita, tendrá unos faros que se pondrán. Por ejemplo, si tú te pones un faro en la parte superior, frontal, superior derecha, el otro lo pondrías en la parte trasera, inferior, izquierda. O sea, en vértices opuestos de la habitación. Para captar todos los movimientos. Porque precisamente el Oculus, si tú te giras de espalda, hay un punto muerto que no te detecta. No, claro. Pues con los faros estos tú podrás ponerte de pie y mirar para cualquier 360 dirección. Grados. Exacto. Entonces, se supone que superarán en precio a las de Oculus, pero te permitirán estos dos avances en un principio. En definitiva, que la realidad virtual está a la vuelta de la esquina. Y estos meses nos esperan unos meses bastante, bastante emocionantes. Ya hay carrera comercial con ella. Sí. Yo te voy a hacer ahora un atraco tecnológico porque no sé si estás puesto al día de diferencias y tal, pero ya que parece que Oculus está también detrás del desarrollo de la Samsung Gear. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Porque no son unas Oculus las Samsung Gear, realmente no es una realidad virtual, sino es más unas sería unas descafeinado. Gafas personales 3D, ¿no? Sí, sí que tienes la sensación de que te ocupa toda la vista y realmente tienes la sensación también de estar en un entorno tridimensional, pero como ni el refresco es el que debería, porque siempre ya lo dije el primer día, para la gente que no haya escuchado las primeras veces que hablé de Oculus, Oculus lleva mucho tiempo trabajando en la sensación de presencia. Presencia es que realmente llegues a engañar a tu cerebro y te creas que estás en un sitio, sí. ¿Vale? Vosotros, cuando os probasteis las Oculus, no llegasteis a tener presencia. Visteis que estabais en un entorno, quizás en algún momento sí que os dio la sensación de altura y tal, pero son fogonazos. ¿Por qué esos fogonazos y no la sensación completa? Porque mi ordenador no es un ordenador suficientemente potente, las gafas no llegaban a los 75 frames por segundo, ¿sabes? O sea, tiene que tener unas características, las gafas, el frame rate, la potencia, o sea, para que tú realmente... Sí, para engañar a tu cerebro. Para engañar al cerebro. La velocidad de respuesta del movimiento de la cabeza a lo que ves en la imagen tiene que ser uno o dos milisegundos. Si es más, también se rompe esa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Que las Gear, las de Samsung, la potencia de este aparato viene limitado, o sea, viene por un móvil, ¿vale? Entonces... Sí, de momento solo las he hecho compatibles con el Note, el 4, el Note, me parece. 4, sí, y ahora iba a salir para el S5, era el S6. Bueno, será para el S6 y me tocarán a mí los cojones, sí. Sí, no, el tema es este, que... el corazón de la bestia es el móvil, entonces viene limitado. Sí que es verdad que la calidad de imagen es superior, porque lo que es la pantalla del Note y del otro es superior a lo que nos viene en el Oculus que probasteis vosotros, pero es lo único superior. El resto, claro, el Oculus viene, pende de lo que tengas en el PC. Y otra cosa importante es que estos meses van a sacar los primeros procesadores preparados para la realidad virtual, las primeras tarjetas gráficas, o sea, que ya serán unos componentes preparados para soportar la carga de dos imágenes a la vez, porque no es lo mismo ver el Gran Turismo, el Grand Theft Auto 5, que tú lo ves normal, que si lo ves en las Oculus tienes que mostrar la imagen dos veces desde dos ángulos ligeramente diferentes, con lo que tú le estás dando el doble de proceso. O sea que... están limitadas. Está muy bien para ver, pues eso, vídeo en 3D, o sea, para ver cine, por ejemplo, dicen que van de muerte, porque tú tienes una pantalla de tamaño gigante y ves el 3D cojonudo y tal, pero que para experiencias de realidad virtual como tal, se quedan limitadas. Vale. Aparte no hay tantas demos y el PC, como siempre estamos, siempre decimos que se puede trastear un montón. Tienes, para poder jugar a juegos antiguos en 3D, puedes hacer muchas historias. Rompiéndote los cuernos, porque es complicado, pero puedes hacer muchas historias. A ver qué viene estos meses. Yo creo que está aquí ya a la vuelta a la esquina. Va a irrumpir. Esto va a ser una evolución continua en los próximos años y está hombre, claro, que va a marcar el futuro. Yo creo que vamos mal, o sea, vamos para lo que se lo que leímos en Ready Player One. O sea, nos falta un mejorar el tema de inputs, el tema háptico para el tacto. Nos quedan muchas cosas aún, pero poco a poco. Poco a poco, hasta que nos podamos insertar un jack en la nuca, yo creo que iremos evolucionando sí, poco a puerto, poco. Un puerto USB o lo que sea, sí, sería lo sí. primordial. El USB 5.0. Mira, hablamos de directo a la columna. La trilogía de novelas de Effinger, de El beso del exilio, ahora no me acuerdo cómo se llama la serie, pero era cyberpunk y precisamente... ¿El Snow...? No, Snow Crash. ¿Estás maniático con este libro? Sí, no, porque es una de las novelas cyberpunk más famosas que hay. Pero la trilogía de Effinger yo creo que es como una novela negra en un futuro donde ya expliqué en su día que tú tienes dos tipos de modificadores que te puedes poner a través de un socket que tienes en la nuca, que son los modis y los daddies. Uh-huh. Modis son modificadores que te pueden modificar completamente conductas, personalidades, etcétera, y los daddies te dan conocimientos. Tú puedes hablar perfectamente cualquier idioma sin saberlo, puedes tener habilidades conectadas con tus centros neurológicos que te den, por ejemplo, que sepas un arte marcial a la perfección y tu cuerpo lo coordine para poder practicarla, etcétera, etcétera. Saber latín. Bueno, por ejemplo, si es un idioma, claro, saber latín. Saber latín en todos los aspectos. De hecho, además está muy bien porque el personaje te lo presentan como lo que es un investigador privado un poco de estos fracasados, sí, salido sí, así de la escuela Philip Marlowe. Que no le ha picado un bola. Sí, y que además, realmente, siendo un buen investigador privado, parte de su fracaso se debe a que él no quiere ponerse ni modis ni daddies. Claro. Y entonces está en desventaja, pues, tanto de la gente a la que persigue, como la gente con quien compite en su trabajo. Entonces, vale. El principio de la novela marca muy bien esto y luego la novela se va poniendo muy interesante. Las novelas, es una trilogía. Uh-huh. Que bueno, ahora luego trastaré cuando estéis hablando vosotros y ya diré el nombre muy de la bien. Trilogía. Y después, una última noticia, cortita, y esta te interesa mucho, Jordi. Humble Bundle, estos que van cayendo de vez en cuando aquí en el programa, que hacen las ofertas estas de al precio que queramos, nos ponen un pack de sí, juegos. De esa empresa que eres tú comercial, ¿no? No, eso es Steam. Estos son los Humble Bundle. Bueno, el tema está en que esta semana han sacado un pack especial Might and Magic, Jordi. Por el precio que queramos, el mínimo es 1 euro. Nos dan el Heroes of Might and Magic el 2, el Gold Edition, el 4, el Complete Edition, el Might and Magic del 1 al 6 Collection, un pack, y el Heroes Online, el Angel Starter Pack. Bueno, esto es solo empezar. Esto si, es una locura. Si pagas la media, te vienen el 5. El 5 con los DLCs, el 6, el Dark Messiah, el Clash of Heroes, el Heroes of... Bueno, es una locura. O sea, vienen aquí, creo que he contado unos 14 juegos. Buah. Así, con sus DLCs, expansiones. El pack completo, si los queréis todos, incluidos el X Legacy y el... Es que no sé, es que esto es una locura. Hay muchísimos. El pack, el precio máximo, por si quieres todos, 15 todo. Euros. Pero claro, por 15 euros os lleváis completa. La saga completa. Y aquí Hay juegos para aburrir. Además, como creo que no son cortos, que cada uno de ellos pues lleva unas cuantas horitas de pasar, pues eso, pues que la gente se lo mire. Yo el que puedo hablar con más conocimiento, sí. con más propiedad, es el Dark Messiah, uh-huh. Que este juego se caracterizó porque dejaba de lado la jugabilidad original del Might and Magic y era en primera persona. Sería como una especie de Skyrim, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la época, pero está muy muy bien. Era en primera persona, te podías adquirir magias, podías dar espadazos y recuerdo que me lo pasé muy muy muy muy bien con ese juego. Así que si hay alguien que se quiera adentrar en los terrenos de Might and Magic, que se meta en el Humble Bundle y esta se puede hacer ocasión, por un precio, sí, sí, por un precio muy jugoso. Y yo ya he dicho todo. Pues yo he aprovechado que has dicho todo para buscar el escritor es como he dicho Effinger, George Alec Effinger. Y no me acordaba el nombre de la trilogía porque no tiene un nombre en sí, vale, sino que se conoce como la trilogía de Mary Taudran, que es el nombre del investigador. Del protagonista. Del protagonista. La primera novela es Cuando falla la gravedad, la segunda Un fuego en el sol y la tercera El beso del exilio. Ya creo que hablé de ellas, pero a lo mejor en el programa 200 o 150 de la audiencia. Que la gente busque ahí. Entonces, a si como a veces os gustan estos temas, claro, relacionado con el tema de cómo puede progresar lo de los sockets y sí, los modis, sí, sí, y los daddies en el cerebro, y a los que les guste el cyberpunk, pues recomendación literaria sin audiencia rescatada de esos tiempos. Creo que la primera novela salió en el 87 o en el 88. Muy bien. Buen autor, tiene, no por esta trilogía, pero por alguna otra novela, tiene El Hugo y El Nébula. Rápidamente, a colación también con lo que estábamos hablando, Reñir a Polaco, porque tanto que escribe en el libro, que tiene una locuacidad de libro de visitas inaudita, nos dijo que iba a visitar la exposición de Juego de Tronos en Madrid el sábado, que nos diría cómo le fue, y ha puesto luego mensajes y no nos ha dicho qué tal está la exposición, si hizo el tema de Oculus Rift, de la escalada del muro, etcétera, etcétera. O si se quedó dormido y no fue. Entonces, mira, como siempre nos da collejas Polaco, colleja para él y que haga el favor de hacernos ahí un pequeño reportaje. Aquí hay collejas en el libro, para todos. Claro. Es audiencia. De su experiencia en la exposición de... Se ve, no sé si habrá ido o no habrá ido, porque por lo que he podido escuchar, se agotaron las entradas del evento. A las horas de sí, pero él salir. Dijo que tenía previsto ir el sábado y lo dijo un jueves. Sí, pero quizás tenía previsto, pero no cogió las entradas. Vale. Bueno, pues también porque, que lo hagas porque saber. Volaron, ¿eh? O sea, literalmente. Y además, bueno, no sé, es que yo por lo que he leído había más de uno y más de dos que querían haber ido y se han quedado con las ganas. Porque sé que eran entradas limitadas. No es que eso una feria que se pone, tú vas, te presentas y entras. No, no. O sea, tenías que coger hora. Y fecha, o sea, es que... A ver, la experiencia requería un minutaje. Me refiero que no caben infinitas personas. Hay que dar, pues, las... Bueno, pero era toda la exposición. Quiero sí, decir, en general, lo del tema sí, Oculus sí, sí. Estaba dentro de la exposición, pero supongo que la exposición también eran plazas limitadas. Yeah. Porque había varias cosas del ser rodaje, lo que hablaban de la espada que utiliza el actor que hace de la montaña también, la espada real que pesa 25 kilos. Bueno, el trono de hierro, evidentemente. La mano de la réplica del trono de hierro. Jamie Lannister, la mano estaba por ahí también. ¿La dorada o la putrefacta? La dorada, no, la putrefacta no. ¿Y el oso y la doncella estaban? Pues no lo sé, eso ya no lo sé. Yo sé que tenían varios Oculus, y tenían varias jaulas puestas en fila, y ya no solo era el Oculus, sino que la jaula temblaba junto con la experiencia. Para la escalada de... Para la de muro. Sí, y además se ve que había algún tipo de ventilador puesto en la parte superior de la jaula, pero que no se veía. Entonces tú te ponías las gafas y empezabas a notar como vientecito fresco que te daba en la cara y el temblor y se ve que impresiona mucho y que sí que se consigue ahí inmersión, o sea, en presencia al 100%. Debo preguntaros, ¿cómo vais de capítulos de la quinta temporada? Yo estoy como la semana pasada porque me acabo de llevar una sorpresa en las arenas de Mirin. He llegado a la página 800 ya. O sea que todavía no has visto ningún capítulo de la quinta temporada. Yo me quedo el de esta semana. El de las semanas pasadas y todo esto ya lo tengo visto. Vas hasta el 3. Sí. Lo digo porque subiéndole al ascensor puedes encontrarte en un momento dado que alguien con voz femenina te pregunte si eres virgen. Sí, pero esto yo lo he visto. Ah, esto has visto a Melisandre preguntándole esto a John, sale ¿no? En el 1, sale sí, en el no, 1 y eso sale, es el único eso que sale en el 3, ¿eh? No, eso sale, no en sale en el 1. Sale en el 1 porque es el único que he visto. Sale en el 1 de la quinta temporada, sí. No, decía el 3 porque yo esto lo he visto. Tenéis dislexia capitular. Sí, no. Tiene. Yo sé que sale en el 1 porque, voy super porque está Stannis arriba del muro y John va a hablar con él y le acompaña cierto, a Melisandre que se lo quiere trincar. Pero es que la Melisandre lo que busca es sangre de reyes. Estás haciendo aquí mucho spoiler. Aunque sea de bastardo. No, hombre, pero ahí hace tiempo que lo sabemos, ¿eh? Bueno, tomamos un tupido, que hay cierto, ¿verdad?, personaje que está desaparecido. O unos cuantos. Pero madre es que mía, ahora que oigo hablar de Sangre de Reyes, y este chaval molaba, ¿eh? Bueno, continuemos porque si no nos liamos mucho. Es que aún no hemos dicho los estrenos, es una locura hoy. Y tenemos dos que contar, dos casi tres. Pues bueno, estrenos vienen un porrón, la mayoría sí. Películas infantiles o películas españolas. Animación infantil mogollón. Mogollón. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a las dos que has visto. Una es Inocencera y otra no, pero bueno, como las has visto, claro. Que bueno, directamente son la de A Cambio de Nada, que ya has dicho, de Daniel Goodman, y la de Sweet Home, dirigida por Rafa Martínez. Así que te dejo que Sweet establezcas Home. Tú el orden y el concierto. Pues sinceramente voy a empezar con A Cambio de Nada, porque como Sweet Home lleva otro título encubierto detrás en mi explicación, pues así lo hago un poco por bloques, ¿vale? A ver, A Cambio de Nada. Es una película que quizás aquí, si no hubiera pasado yo por el pase, pues la verdad es que no, ni habríamos hablado de ella, realmente. Pero me llevé una pequeñita sorpresa con ella, porque lo primero que tengo que decir es que detrás de A Cambio de Nada está Daniel Goodman, que es un actor y ahora también director, que no sé si os recordáis de Aquí no hay quien viva, pues sí. el novio de la pija, el novio de María Dánez. De María Dánez, pues este es Daniel Goodman. Que era boxeador. Sí. Era boxeador, en la vida real creo que también había llegado a boxear. Sí, de hecho, algún papel que ha tenido en algún largometraje, creo que ha tenido que pelear con guantes. Eso también lo sabes por un amigo de un amigo. No. A ver, llega un momento que con los años acumulas experiencia y acumulas cultura vivencial. Claro. Llámala como quieras. Y es claro. De cosas que ves, que oyes, que lees, que escuchas. Cultura, todo es cultura. Conocimiento. Todos son conocimientos. Déjalo en conocimientos. Ya, tengo que decir que le he metido una puñalada, pero me he hartado también el ver la esquina y el Bimba. Además, me hace mucha gracia porque te digo que sí, Daniel Goodman, el compañero de María Dánez, y estoy seguro que sabes quién es María Dánez. Aunque no te acuerdes del nombre, la visualizas perfectamente. O sea, que todos tenemos un colectivo de actores y actrices españoles claro. Que te pueden gustar más o menos, pero sabes quién son. Exacto. Sí, sí, ahora búscala. Venga, sí, va. Mucho, y también pues eso, te puedes hacer como que no lo sabes. ¿Me dirás que no sabes quién es Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla? Hola. Sí, ¿y ves Sálvame? Sí. No. Pues, y lo sabes. Sí. Y lo sabes ya, como Julio. Hemos empezado como Julio, y lo sabes. Pues ya y lo está. Sabes. Es que... No, pero estos dos no, y me ha sorprendido que lo controlaras. Pero, a ver, que te he metido la puñalada, pero que te estoy diciendo que yo me he hartado de ver capítulos, que yo sé quién es Recio, y me he reído un montón con él. ¿Quién es y, Recio? ¿Sabes? No, pero Recio... Es de la que se avecina. Claro, no, si sé, es de la de después, pero yo que me no refiero, lo conozco, ya lo sé, ejemplo. Ya lo sé, pero me refiero y, que y sí. Y yo, que por me ejemplo, he debo decir que como repusieron la que se avecina en verano, que yo tenía bastantes horas de asueto, y me vi algún capítulo, y en cambio Aquí no hay quien viva, no he visto en la puta vida, he visto ni he seguido la serie. Fernando era seguidor acérrimo. A mí me ocurre al revés, porque cuando... Y yo no la he seguido, pero sé quién son. Cuando se emitía Aquí no hay quien viva, aparte que creo que los guionistas tenían un poco más de garra, yo todavía tenía televisión en casa. Era esa época en la que había televisión en mi casa. Ahora, como ya no tengo televisión, pues tengo excusas para no ver la que se avecina, por ejemplo. Pero bueno, Daniel Goodman, que es un actor y director que ha hecho algunos cortos y que este es su primer largo. Y aquí tenemos una historia, una película que está muy en la línea, para que nos centremos un poco, y voy a ir rápido porque ya os digo que no soy muy sinaudiencera, pues en la línea de Barrio, de León de Aranoa o del Truco del Manco, ¿vale? Y el rollo es que aquí tenemos pues una historia pues de un chaval, de un adolescente de 16 años que en vez de A Cambio de Nada, la película se puede haber llamado 16 entre la línea del bien y el mal, por ejemplo, o cualquier otro título así, porque realmente toda la historia, digamos, se centra en esa época de tu vida en la que te crees que eres muy listo, pero no sabes nada, John Nieve. Y aparte, que realmente pues aprendes cosas que quizás no habrías pensado que deberías aprender, ¿vale? O sea, que si le das superpoderes es Chronicle. Sí, ¿por qué no? Chronicle, pero en Madrid, ¿sabes? En vez de en un país lejano anglosajón. Entonces, en A Cambio de Nada tenemos a Darío, que es el protagonista, que es un chaval que en la escuela va regular, que sus padres están separados, que hace sus pequeños tejemanejes al margen de la ley y que, pues, después de una experiencia negativa, que no voy a decir cuál es, pues decide poner tierra de por medio y buscarse la vida él con sus 16, por ahí por Madrid con unos cuantos contactos que tiene él y que se va encontrando por el camino. Ese es un poco el argumento de la película. Pero aquí, en A Cambio de Nada, a diferencia con estos otros títulos que os he dado de referencia, lo que igual pesa un poco más es la parte de comedia. O sea, también había un poco de comedia en Barrio, en El Truco del Manco, no tanto. Pero aquí en A Cambio de Nada, digamos que, aunque también hay momentos chungos y momentos de esos que incluso que las cosas para los protagonistas se ponen bastante negras, no llegan a la negritud que puede haber en estos otros títulos así como de estas películas muy urbanitas, ¿no? De la España, digamos, actual o casi actual. Además aquí, digamos, la parte más cómica que viene en la película, pues muchas veces, aunque es muy coral, viene por la presencia de algún que otro secundario que realmente pues es especialmente gracioso, no porque cuente chistes buenos, sino simplemente pues porque es un tío que hace gracia en su actuación y ya está, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, pues de Antonio Bachiller, que también es uno de los debutantes como actor, que es el amigo, el vecino de toda la vida de Darío, que es el protagonista, ¿no? Este es un chaval, a diferencia que Darío es un tío así, pues más o menos, que podríamos decir, agraciado, que el tipo pues es delgado, es un poco así atlético y tal, pues el amigo, el vecino, el intérprete Antonio Bachiller, es realmente un chaval así grandote, un poco entrado en carnes, y realmente es como, entre comillas, la voz de la, no de la conciencia ni de la experiencia, pero sí la voz un poco de la podríamos decir de la coherencia, ¿no? Que no tiene Darío, porque Darío va siempre cuesta abajo y bastantes veces sin frenos y sin carne, y su colega, su vecino de toda la vida, pues es el que le mete una colleja de vez en cuando y le dice, pero tú qué estás haciendo, pringao, ¿no? A pesar de que tenga 16 años como él. Pues este chaval es el que realmente genera, al menos bajo mi punto de vista, los momentos así más divertidos de la película, y ya te digo que por ahí por esta película tan realista, pero aparte tan creíble, porque realmente si algo se le puede, digamos, sacar bien a Cambio de Nada, es que ahí te presenta los hechos que parece que sea casi documental, que no haya una interpretación de por medio. Eso también yo creo que tiene que ver con que hay algunos, primero, actores debutantes que no han actuado nunca, pero que son elocuentes en la cámara. Hay algunos actores, pues como Miguel Reyán y alguno más por ahí, y el Luis Tosar, que sale un poquito también, que cuando sale pues tiemblan las columnas de Hércules, porque además tiene un papel, o es el padre de Darío, que vaya tela con el padre también, pues consiguen un poco afianzar el cuadro de interpretación. Pero luego tenemos también, por ejemplo, a Antonia Guzmán, que Antonia Guzmán es la abuela de 90 años de Daniel Guzmán, del director, que hace pues un poco de ella misma. Y lo que pasa que, claro, entiendo que en la vida real no hace las cosas que hace en la película, pero bueno, que me refiero que esa combinación de factores hace que todo quede fresquito y que te lo comas con agrado, ¿sabes? Y sinceramente, pues yo, es una película que pues quizás si no hubiera sido por el pase de prensa no le hubiera prestado excesiva atención, pero es mejor, y creo que es invertir mejor el dinero que ir a ver la siguiente película española de la que voy a hablar. No me digas. Que es, pues, Sweet Home. Sí, y de allá de paso empalmamos un poco. Es mi opinión. Me acaba de romper ahora. Es la opinión del Hum, ¿eh? O sea, que me refiero que ya sabéis que a veces a mí me llaman, yo qué sé, que me llaman, vendemotos, cambia capas, cambia pieles, en fin, que me llamen lo que quieran, pero es mi puta opinión. ¿Vale? Se estrena otra película española, aparte de A Cambio de Nada, que es Sweet Home, que es la primera película de un chico que se llama, creo que, Rafa Martínez. Rafa Martínez, y que viene pues de la mano de Filmax. Está coproducida por Filmax en connivencia con otra productora polaca llamada Film Productia, más Televisión Española. ¿Y qué pasa? Pues, a ver, si veis el cartel de la película, al menos el que tengo yo, que sale un señor con un hacha y una máscara delante de un portal con un farol, pues decís, ¿qué pasa? ¿Que otra vez el Julio Fernández nos quiere volver a meter en un edificio para que nos caguemos de miedo o alguna cosa? Pues bueno, no sé si os suenan títulos como Rec o como Mientras duermes, pero Sweet Home, digamos que en común con estos títulos lo que tiene pues es el edificio, ¿vale? Y explico un poco el argumento y luego pues ya matizo un poco el por qué esta pequeña sensación de déjà vu, de fraude, de cosa un poco, digamos, direccionada hacia un sitio que ya conocemos y que, o un intento de repetir viejos éxitos o glorias, ¿vale? Aquí en Sweet Home, tenemos a una chica que es como una especie de técnico del ayuntamiento o de una inmobiliaria, no se sabe muy bien, que tiene llaves de algunos edificios que están que son muy viejos, que a lo mejor tienen muy pocos inquilinos y son de renta antigua y nunca van a acabar de marcharse del edificio y tal. Y bueno, pues ella tiene un novio que está en paro, que está muy rayado porque no tiene dinero, y el día de su cumpleaños decide hacer una fiesta sorpresa en uno de esos edificios casi derruidos, en los que solo hay algún viejo que otro en la escalera del edificio, y le monta ahí una fiesta, pues con poco dinero, para que el tío no se raye, porque es un rayado del rollo este de que, ay, a mí yo como estoy en paro, no me hagas fiestas, que no tengo dinero, que soy un vinagres y todo ese rollo, ¿no? La cuestión es que la noche en cuestión en la que esta chica pues lleva a su novio allí y se van a pasar pues una noche lluviosa, muy calentitos ahí, muy, muy así, muy acurrucaditos, pues irrumpen unos individuos desconocidos en el edificio con oscuras intenciones, que no son otras más que intentar allanar el camino de la inmobiliaria propietaria del edificio para que el edificio quede vacío y se pueda traficar con él. ¿Y eso es un spoiler o...? Eso es lo que pasa al principio. Vale, digamos. Vale, pero tú ya sabes que va a eso. Hombre, sí, porque de hecho lo primero que hacen es una cosa en concreto que ya os podéis imaginar cuál es si sois un poco avispaos. El guión no es que sea una cosa de estas de genios de la física cuántica, me refiero que es bastante simplecito. Así que voy a intentar no decir demasiado. Pero bueno, ¿qué más cosas de Sweet Home? Esto es el argumento, un poco la sinopsis. La película está rodada en Barcelona, como esas otras a las que quiere emular. Está rodada medio en inglés, medio en castellano, lo cual, pues supongo que para venderla en el mercado extranjero vendrá muy bien, porque solo habrá que doblar al inglés solo una parte, pero para mi gusto, aunque refleja una realidad, que en eso sí que le tengo que dar la razón a la película, a mí me molesta un poco, pues que en la película se retrate gente que vive en Barcelona desde hace años y que no sabe ni papa, ni de castellano, ni de catalán. Y estoy hablando de señores que vienen de los países anglosajones. Así lo digo. Y me cago. Y como me cago cuando vi la película, me cago en el día a día cuando conozco gente que lleva aquí en la ciudad pues años y años y ahí sigue hablando en inglés porque no se va a decir solo cabrón o hijo puta en español. No sé. Es una pequeña crítica que meto con el rollo del idioma en la película. Pero la cuestión es que si algo tiene malo Sweet Home, no es que salgan guiris que no saben ni papa de español, sino que tenemos aquí otro caso de esos de película en la que, gracias a un brillante guión, los personajes no hacen más que tomar decisiones bastante estúpidas en situaciones extremas. El problema no es que, digamos, los perseguidos o los que supuestamente son los buenos de la historia tomen decisiones estúpidas, es que los perseguidores también lo hacen. Entonces, como que se produce un cúmulo de situaciones con decisiones, digamos, equivocadas ante una mínima luz de lógica que hacen que te tomes la película pues que ni fu ni fa, ¿sabes? O sea, ya os digo que para mí ha sido una pequeña decepción. Tengo que reconocer que el personaje que hace el señor, creo que se llama Oriol Tarrida. Sí, Oriol Tarrida, que es el señor que aparece con el hacha en el cartel, es, digamos, lo más salvable de la película. Tampoco habla mucho el hombre, simplemente actúa. No actúa, realiza acciones, porque lo de actuar es también una forma de hablar. Y es, entre comillas, pues el pequeño descubrimiento de Sweet Home, porque, digamos, la historia, digamos, tiene un final, un tramo final en el que este señor es, digamos, el protagonista junto a la chica del principio, y realmente nos da algunos, desde el momento en el que aparece en la película, nos da algunos de los momentos más sabrosos que podrían sacársele a Sweet Home, porque a pesar de todo esto que he dicho de ella, hay que reconocer que al menos a nivel de gore y de sangre, tiene dos o tres momentitos que se agradecen para un poco, pues, compensar el desaguisado guionístico, entre comillas, ¿vale? Entonces, decir que, a pesar de, no sé, yo no he visto el tráiler, el otro día me comentó Agus que tenía pintaza por el tráiler. Pues sí. Pero con esto quiero volver a redundar en el hecho de que no nos debemos fiar de los tráilers. Al fin y al cabo, el tráiler sirve para vender algo que quizás luego no... Los trailers venden motos. No, no va a ser, ¿sabéis, no? Entonces, han existido siempre. Entonces, ya me veré a posteriori el trailer de Sweet Home a ver qué tal, pero visto lo visto, me parece que es uno de esos casos en los que pues se ha tratado un poco de magnificar el alcance de la película por los motivos más promocionales. La parte gráfica, porque tienes aquí un cartel y tal, también está muy bien. Guapísimo, sí, el cartel es de lo mejor de por la película. Por eso, o sea, es que todo, no sé, me parece que pero el mundo del cine de género está lleno de marketing. De películas que son bastante discretitas con cartelazos increíbles. Y tú lo sabes. Sí, no sé, sí. Pues me lleva una decepción porque tenía muchas ganas esta, ¿eh? Tenemos un departamento de marketing impresionante. Ha dejado un tráiler, ha dejado un merchandising, ha dejado unos carteles, pero claro, luego la película es lo que es. Hay que reconocer que también estábamos intentando un poco, pues, si, o bueno, al menos ellos, los Filmax, me refiero, la productora, si intentaba hacer, pues, algo, digamos, a nivel de ruido económico, como hizo, pues, cualquiera de estas dos que hemos nombrado antes, Rec o Mientras Duermes, pues, realmente hay que ser realistas. No estamos en las mismas condiciones. No tenemos ni a ese director o a esos directores, ni tenemos a según qué actores que en un momento dado te pueden hacer una papeleta importante. Y aquí, si algo está flojo en Sweet Home, aparte del guión, son las interpretaciones. Hay que reconocer que telita. O sea, vale que serán baratas las cuotas de los que han aparecido aquí en el reparto, pero cojones, pues no esperes luego que sacar mucha taquilla, ¿no? Oh, pues la Ingrid García Jensen está... Pues yo no me la creo, chicos. O sea, lo siento, pero ya la pueden perseguir con un hacha, pero que... no sé, tío. Pero ya os digo que es mi impresión particular. Y al hilo de... Y así... Yo sigo empalmando, Jordi, así acabo lo más rápido posible. Al hilo del estreno de Sweet Home, yo me acordé de que hay una película que se llama parecido a Sweet Home, que es hongkonesa, que es de 2010 y que creo que no lo habíamos comentado aquí en el programa y que está bastantes pisos por encima, hablando un poco de edificios, que es Sweet Home. Y estoy hablando de una peli que se llama Dream Home, ¿vale? No nos confundamos con los Dreams, con los House, con los Homes. Dream Home es una peli de 2010 del Pang Ho-cheung, que de hecho pasó por Sitges aquel año, se llevó dos premios. Y además es curioso porque esta película, con este director, pues hay un poco de despiste, y me explico, porque es que el señor Ho Cheung realmente tiene un currículum muy orientado hacia la comedia. Y esta película es como una especie de rara avis en su trayectoria, ¿vale? Porque aquí lo que ha hecho este director es derrapar de la comedia más hacia el terror y hacia el gore. Esta sí que es gore de cojones. O sea, Sweet Home tiene sus toquecillos, pero Dream Home, os explico, ¿vale? Estamos como en 2007, en Hong Kong, que es una ciudad portuaria en la que no hay mucho espacio y que en el que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria a nivel mundial, pues allí también había los mismos problemas, pero acentuados con el hecho geográfico de Hong Kong, que había en el resto del mundo en el tema de los pisos, de las casas, de comprar, de alquilar y esas cosas, ¿no? En Dream Home lo que tenemos es, desde el principio, una declaración de intenciones bastante clara. O sea, la película empieza con una escena, con una brida, de protagonista, una brida y un cúter. Y que con esta... Sí, bueno, hay también humanos dentro de la escena. No es que haya una brida hablando con un cúter, ¿vale? Pero con esta escena, digamos, ya es tenemos la declaración de un poco de intenciones de lo que vamos a tener a lo largo de toda la película, ¿no? Que es, más que nada, pues una historia en la que se va explicando en alternancia desde el presente y con flashbacks en el pasado de la chica protagonista, en la que vamos entendiendo y donde se explican las motivaciones de toda una vida en la que pues la protagonista tiene que, digamos, tomar una decisión en el presente relacionada con sus deseos de tener una casa en concreto, en un edificio en concreto que mira hacia la bahía de Hong Kong. ¿Vale? Entonces, me repito un poco. Dream Home, ya es la primera metida de gamba. Es bastante generosa en sangre, ¿vale? Generosa en sangre, generosa en vísceras, rebanados varios, escenas de gore delirante y valiente. Y lo de valiente, luego me preguntáis si queréis por qué considero que es valiente o no, pero si queréis no me lo preguntéis y así lo dejamos. ¿Algo relacionado con edad? No con edad. Hay... ¿Queréis que lo diga? Bueno. ¿Es mucho spoiler? Es de 2010. Sí, bueno, hombre, pero no, eso no quiere decir que pueda destapar la película. Yo la voy a ver, ¿eh? Digamos que hay un... Igual que hay varios momentos brida, hay un momento embarazada. Lo dejo ahí. Si Kinder sorpresa. Si os parece. Un momento Kinder no sorpresa. No voy a decir nada más, ¿vale? ¿Tipo al interior? No. Vale. Ahora viene cuando me preguntas, ¿tipo a Serbian Film? No. ¿Tipo Prometheus? Esto no lo hemos dicho. En fin, que resumiendo un poco las aptitudes carnosas de Dream Home... Decir que todo este digamos esta variedad de escenas potentes y choqueantes están, aparte de coprotagonizadas por humanos, también están coprotagonizadas por diferentes herramientas de la construcción, ¿vale? O sea, estamos hablando de que los momentos brida son el premio, pero luego tenemos todo tipo de limas, martillos, cualquier tipo de artefacto que se utiliza en la construcción y en la reforma de un edificio y que, como la película va, pues es una, entre comillas, crítica velada a la especulación inmobiliaria, pues realmente son coprotagonistas los elementos de construcción. ¿La lima será para lijar asperezas? Sobre todo. Y quizás alguna cuenca ocular. Pero... ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vaya spoilers. Me has tirado de la lengua. I'm sorry. Pero bueno, en resumen, que Dream Home, podríamos decir que es todo un bombón de la caja roja de Sin Audiencia y que es recomendable 100%. Igual que Sweet Home se queda pues bastante cortica, Dream Home yo sinceramente creo que la vais a disfrutar o sufrir bastante. Y para acabar ya decir que a su paso por Sitges se llevó, porque esto un poco afianza mi explicación, el premio a mejores efectos de maquillaje, ¿vale? Para los señores Vitaya Dirratakul y Andrew Lin. Y aparte, el premio a la mejor actriz para Josie Ho, que es la protagonista, la chica esta que decide tomar decisiones duras en su vida para conseguir el piso que quiere. Decir que Josie Ho ha hecho algunas intervenciones en cine occidental, a pesar de ser de la órbita del cine oriental, y ha aparecido en Contagio y Open Grave. Que Open Grave creo que tú, Agus, lo habías visto. Sí, bueno, sí, pues sí, el salto cumplí. Si hay alguna chica que parezca de Hong Kong, pues quizás sea esta. Y luego, para acabar ya, como curiosidad, decir que también en el reparto aparece en un pequeño papel el director Juno Mack, que además hemos hablado, se nos ha salido por un comentario antes también su película, que es el director de Rigor Mortis. Y que, bueno, al fin y al cabo, Rigor Mortis y Dream Home tienen en común que transcurren en la misma ciudad y que las dos tienen que ver con edificios. O sea, que en cierta manera también tienen un cierto vínculo. Y luego, otra curiosidad es que en los créditos iniciales de la película, en los que se montan escenas de bloques colmena de estos de Hong Kong con planos en papel en blanco y negro, así para adornar un poquito los títulos de crédito de los actores y la técnica y tal, pues aparecen entre las acotaciones de los planos en inglés inscripciones y comentarios en español dentro de estos planos en blanco y negro. Y curiosamente hay uno que dice Servant's Bedroom y entre paréntesis cuarto de dormir. Es que si cogéis Dream Home y lo traducís a la manera basta de traducir sin traducirlo en vez de como casa soñada, pues un poco puede ser también cuarto de dormir. Ahí queda esa recomendación. Sí, pero Servant's es cuarto de servicio. Ya. Bueno, pero la traducción ahí está la ironía de que eso el que ha hecho los títulos de crédito te vas a meter con ellos, que luego tienen que ver aquí gente que se tatúa, no, tengo aquí palabra valentía y en realidad lleva chop suey tatuado en la piel o sopa de pollo. Sí. Si entramos en el tema de gente que se tatúa cualquier idioma que no conoce y que el tatuador le ha podido poner cualquier cosa. De hecho, si buscas memes por internet de gente tatuada en castellano, que es castellano y como no lo sabe hablar, hay cada falta de ortografía que, bueno, en fin. Bueno, pues ahí queda, que es solo una curiosidad, Jordi. Yo he visto un tatuaje de It's My Life, John Bobby. O sea, cuidado, ¿eh? En fin, es que lo del mundo de los tatuajes es para hacer un programa especial, creo. Y eso para toda la vida. Y de las películas que hablan de tatuajes. Pero me refiero que estas cosas pasan. Sí. Quisieron poner un idioma y dijeron, vale, el español que suena bien y ya está. Bueno, es una curiosidad y ya está. Dejémoslo ahí. Bueno, pues de curiosidad pasamos muy rápidamente por Fenómena, que además recordemos que es el centenario, si no me equivoco, del nacimiento de Orson Welles. Entonces, también esta semana la Filmoteca de Barcelona viene llena de films de Orson Welles, pero claro, la programación de Fenómena no podía mantenerse al margen. Y el viernes a las 16:30, dentro de lo que han llamado Ciclo Festival de Cannes, hacen un homenaje a Orson Welles, pero en su vertiente de guionista y de actor. Sí, señor. Porque la película es El tercer hombre, dirigida por Carol Reed, basada en la novela de Graham Greene. Y bueno, que tiene a Orson Welles y a Joseph Cotten de protagonista y es un peliculón del año 49, de las que te gustan a ti. Yo no he dicho que es un peliculón, pero yo digo que es un peliculón. No lo he visto. Pues o sea... apúntate un peliculón por dos. Me haré un greenhouse y veré la de Dream Home y estaba. Es muy famosa por una escena que hay de una huida por las alcantarillas de Viena, si no me equivoco. Sí. Y bueno, una de esas escenas memorables de la historia del cine. Es una historia de espías post Segunda Guerra Mundial, creo recordar, y que tiene bastante chicha. La verdad es que, claro, dependiendo de un libro de Graham Greene, no es... Al hablar del tercer hombre me pensaba que decíais que era de un chaval que se iba a una radio. Anda, oye, que... Yo soy el tercer hombre. El tercer hombre sin audiencia, ¿no? Sí, claro. Pero si es un chaval, no es un hombre. Soy un viejo hombre. Guardianes de la galaxia siete veces. Un viejo joven, señoría. Bueno, más fenómenas, por favor. El mismo viernes 8 a las 6:30 tenemos la que dicen que es la mejor película de Brian De Palma. Dicen que es Fascinación, pero mucha gente es donde dice que es realmente una copia o una inspiración demasiado fiel a Vértigo de Alfred Hitchcock. Entonces, bueno, pues Brian De Palma del año 76, Fascinación. Luego, a las 9, hay un programa de esos que a mí me parece horroroso, pero que es de aquellos de invitar a la chati. Que además entenderé perfectamente que ahora... No es horroroso, Jordi, es diarreico. Es diarreico. Habrá mujeres que escuchen sin audiencia y diga, no nos metáis a todas en el mismo saco. Exacto, que seguro, sí, que sí, además sí. Hay tíos que les gustan estas mierdas. Pues sí, seguramente, sí. O sea, aquí la clasificación por género es absolutamente injusta. Pero el programa doble consiste en Algo para recordar, del 93, dirigida por el Nora Ephron y protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, y Ghost, del Jerry Zucker, y protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. Yo hubiera puesto algo para recordar y tienes un email. Ya de sí, bueno, ya para acabar de redondearlo. Cianuro, en fin. Ahí, cianuro, pero bueno. Pues eso, el programa doble, que no sé ni por qué lo he dicho. Bueno, pero bueno, es como curiosidad. Ahí se queda. Sábado 9. Tenemos, dentro del ciclo dedicado a James Bond, que ya empezó la semana pasada, pues una de las más modernas de James Bond, que es Casino Royale. dirigida por Martin Campbell y ya protagonizada por Daniel Craig. Para mí la mejor de todas las nuevas de esta saga. Posiblemente. Y luego, a las 9, muy recomendable, una maratón Mad Max, con las 3 películas. ¡Ay, va! ¿Qué día? El sábado 9, a las 9 de la noche. Me pilla fuera. Mad Max, Mad Max 2 y Mad Max 3, ¿vale? Que además, Mad Max 3, la de la cúpula del trueno, yo creo que es la más prescindible, la que te puedes dormir si estás cansado. Bueno, pero ya que vas, ¿no? Pues no, sí, está claro, pero bueno. A ver a Tina Turner con el cardado. Sí, ¿eh? Sí. Yo tengo que reconocer que las tengo muy olvidadas. Pues tendrás que refrescar. Porque era muy jovencito, pero recuerdo cierta escena que uno iba a coger un boomerang. Esa es de la 2. ya, lo sé, lo sé. Y saltaba el chaval salvaje, el Mowgli. Y saltaban los deditos como salchichillas. Debo decir que la primera está bien, pero... La primera es la que recuerdo mejor yo, ¿eh? Pues tiene medios muy limitados y tiene trozos un poquito cansinos, ¿eh? O sea, la gente que recuerde la primera, y la primera es la... La primera es mucho menos de género que correcto. La 2 bueno, y la 3. Bueno, es la historia de una venganza, de hecho. Exacto, pero, sí. Es como muy, entre comillas, realista, ¿sabes? Es muy... Sí, porque todavía no está tiene, todo... Tiene muy pocos artificios, o sea... es la 2 la que tiene realmente... Sí, la 2 es... La que genera el mito, ¿no? Es el espectáculo puro y duro, es la brutalidad más cafre, la que nos hizo disfrutar a toda una generación, y bueno, y permitió a los italianos sacar exploitations a punta pala, y de hecho yo creo que la nueva Max... Ya que Kevin Costner sacar Watergirl... Sí, bueno, eso es otra historia. La nueva versión de Mad Max que viene, además ya en breve, yo creo que la inspiración es el Mad Max 2. Sí, hombre, claro. En breve, que creo que es la semana que viene ya. Imagínate, no sé si está en breve. O sea que si quieres refrescar, la gusta, te presiona. En fin, pues Mad Max por un tubo. Pero hay alguna maratón más, ¿no? ¿Esta semana o qué? ¿O no? ¿O ya se ha acabado? Maratón no lo sé. Esa pregunta va con trampa, lo sabes, ¿no? ¿Maratón cuál? Ahí sí es verdad, hay una maratón, pero es que no es en Barcelona, es en Madrid. Vamos, ahora la comento. Pero tiene que ver con Fenómena también, ¿eh? Pues el domingo 10, decir que la película, entre comillas, infantil, en este caso es Solo en Casa, bueno, de Chris Columbus. Sí. Luego tenemos ópera en diferido, La Traviata, desde el Ópera de París. Esto ya lo iban haciendo otras salas de cine, se ha unido Fenómena, pues para mantener la ópera. Es que están diversificando, están tocando un poquitín para todos los palos y para que la gente pues pueda disfrutar de cosas diferentes en el cine. Correcto. Y luego, dentro del ciclo Tarantino este que ya iniciaron hace un par de semanas, Django Desencadenado. La película que hacen a las 9 de la noche del domingo 18. Que fue muy criticada, pero yo me lo pasé súper bien con esta peli. Y bueno, yo debo decir que es una de las que todavía no he visto. Bueno, es de las últimas, creo que es la menos mala de todas. Yo debo decir que le debo a Tarantino, entre comillas, tanto Malditos Bastardos como Django Desencadenado. No he visto ninguna de las dos. Pues a mí las dos me gustaron mucho. Sí, no, y tengo recomendaciones de que me las vea, pero bueno. Por eso que te dice la menos mala, Malditos Bastardos está muy muy bien también, ¿eh? Tenía algunas escenas para está recordar. Muy bien, sobre todo el Christoph Waltz es muy... No, pero todos en general. Ostras. Pero yo, o sea, yo Django Desencadenado, si te lo tomas no como un western, te ayudará bastante a digerirla, porque no es un western, ¿vale? Y lo que quería decir al respecto de Fenómena en Madrid era que este próximo domingo 10 de mayo en el cine Callao de Madrid se va a, creo que ya se hizo aquí en Barna, se va a hacer la maratón de Evil Dead, ¿vale? Con la proyección de las 3 películas de la saga, Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos y El Ejército de las Tinieblas, a partir de las 7 de la tarde, o sea que la gente va a salir de allí in the midnight, más o menos. Era simplemente ese apunte. ¿De agenda tenéis algo más? No. Bueno, simplemente, es que claro, creo que la semana que viene ya toca... ¿Y cuándo era el Fan? Porque no hemos tocado nada más de Fan. El Fan viene para final de mayo, si mal no me acuerdo. Viene cerca. Lo que sí que viene esta semana... Oye, podríamos... ¿Qué? Déjame acabar la agenda. Vale. Porfa. Viene el día del cine ese, que rebajan las entradas. Eso sí que viene estos días. Que además tengo que decir que en principio lo iban a hacer del lunes 11 al miércoles 13, pero se amplía al jueves 14. Y lo que quería aclarar es que la gente que se haya sacado su acreditación para que le cueste la entrada 2,90, que aunque no ponga lo del día 14 jueves, que vale igual, ¿vale? Que la cuestión es que han decidido, por mucho que nos pese, ampliar un día más, porque supuestamente uno de los 3 primeros días hay un evento futbolístico muy candente y... Pues hay que ir ese día porque el cine está vacío. Exacto, y yo es posiblemente que repita más de un día, pero es bueno. Es que también te voy a decir una cosa, sabemos lo que es el fútbol en este país, sí. Y el que ha cogido la semana en la vuelta a las semifinales de la Champions, martes y miércoles, es que también sí. Poquita visión de marketing, ¿eh? Pero quizás esto se planeó hace meses. Y quizás sí, bueno, no, pero las fechas ya estaban. Ya, ¿se pero sabría los... que llegarían dos equipos españoles a semifinales? Posiblemente no, pero... Los equipos tienen que llegar, no sabes si los van a eliminar o los van a pasar. Estamos, o igual quizás haría falta una bola de cristal para saber y montar estas cosas con tiento, ¿no? Pero bueno, que esa es la razón un poco principal por la que en esta fiesta del cine que se celebra ahora a mediados de mayo se amplía a 4 días en vez de tener solo 3. Y eso, que si alguien no sabe qué es esto, que es una celebración, entre comillas, un poco ahí emponzoñada, porque no deja de ser un evento montado por las grandes distribuidoras de cine, pues que se pase por www.fiestadelcine.com y al menos te puedes llevar pues unas cuantas pelis con precio reducido. Que no es que sea para montar una fiesta, pero sí que es de agradecer. Hombre, sí, y más para cierto público, padres de familia con varios hijos, te soluciona el poder ir a ver alguna peli a un precio asequible. Bueno. Porque nosotros nos quejamos del precio, pero yo voy como mucho como mi mujer, ya. Pero que tengas que ir al cine, bueno, como seguramente le pasará a nuestro compañero Jordi, que tiene que ir ahí con toda la trupe, pues se puede dejar 40 brazos tranquilamente, y eso sin palomitas, porque a la que empiezas a coger Coca-Cola y palomitas, yo creo que Jordi llora. Cuando ve la... Sí, no, es ir al cine así con niños es horroroso. Es un lujo, casi. Sí. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos escasos. ¿Cómo nos hemos comido ya el programa? Sí, yo he hablado rápido, he contado 3 películas, pero no me negaré. Sí, sí, ahora quítate la culpa. Yo lo que está diciendo el fan es sí. Que... Yo lo voy a buscar, pero... Yo lanzaría un llamamiento a cierto elemento que hay por ahí, que se va a pasar unos cuantos días y podría, yo qué sé, podríamos hablar con él. Ya colaboró alguna vez con el fan. Ya lo ha hecho alguna vez. Ya lo ha hecho, por eso, que podríamos, yo qué sé, desde aquí hacemos un llamamiento a Unai, a ver si entra por teléfono o algo. Ya lo hemos atracado otros años. De todas formas, esto se suele hacer más en la intimidad, con un correo y no... Sí, entonces, claro, no lo dejas vendido al pobre hombre. No, bueno, es igual. Yo desde aquí, que soy el culpable, que además os lo he hecho sin haberos dicho nada antes, yo desde aquí, es que... Yo como oyente, cuando escuché en su día los programas donde salió Unai, me moló mucho. Así que hago un llamamiento a Unai. Hombre, estírate un poquitín y lánzanos algún huesecillo ahí del fan. Bueno, pues tengo que rectificar en mi previsión sobre el fan, porque el fan se celebra del 8 al 15. O sea que ya va a haber fan este viernes. O sea que es agenda. Vamos a rellenar los 5 minutos que quedan con agenda del fan. No mucho, para la gente que esté en el norte o cerca o quiera viajar a... Tío, y más hecho ahí la mirada asesina, ¿lo ves? Mira. Bueno, pero es que yo tengo mala memoria también, que yo qué quieres que le haga, tío. Bueno, pues venga, pero 5 minutos. No te fíes nunca de mi memoria. 5 minutillos del fan, venga. No, que 5 minutos si no me lo he preparado. Simplemente voy a decir que la gente que esté interesada en consultar la agenda y las proyecciones y todos los materiales que forman parte de este festival de cine fantástico que se celebra en Bilbao, pues que se pase por fanbilbao.net y que ahí tiene la programación. Si además esto, Agus, que has dicho, nos puede ocurrir con otros puntos de la península en los que también tenemos oyentes. Me refiero que, y esto es una reflexión en voz alta, aunque debería ser interna, que, pues por ejemplo, tú piensas en Nocturna de Madrid, por ejemplo. Pues también tenemos gente a la que le podríamos decir, oye, haznos 5 céntimos por teléfono del Nocturna. Pero, sí, claro, Polak, cualquiera. Los pones en un compromiso, pues porque quizás la hora del directo no les va bien o no les apetece simplemente, porque esto es voluntario y no recibe... No todo el mundo le gusta hablar tampoco en público, exacto. Se corta... Pues... Hay gente que piensa que le vamos a meter caña porque le debemos algo, por el libro de visitas, en fin, pero que las cosas a veces pues se pueden interpretar de forma diferente si no se hablan con tiento. Bueno. Ya está. Vale, pero bueno, que tenéis una semana que la vais a flipar los que viváis por el País Vasco y alrededores, porque tiene bastante chicha la programación de esos 7 días que se van a en los que va a tener lugar el Festival Fan, y que os recomiendo eso, que le echéis un vistazo a la gente que os pille más a mano geográficamente, porque siempre suele haber ahí sustancia suculenta. Ya que he puesto aún ahí en el compromiso, recomiendo a la gente que se pase por el blog de Unai, guardiaoscura.com, ¿era? Sí, sí. Que hizo un especial fund con las películas que a su parecer eran más disfrutables, y la verdad es que era súper completo y ponía los dientes muy, muy largos. Y se le ocurrió mucho, ¿eh? O sea, era un pedazo de post. La gente que va a Guardia Oscura, que recuerde que es la UMDB la que opina. Exacto. Y que, bueno, que a veces lo que dice Unai va a misa, pero otras veces difiere de lo que piensa. Eso como todos, ¿eh? Porque todos metemos patinazos, menos yo, el resto estáis metiendo patinazos constantemente. Continuamente. Bueno, tú coincidiste con Unai en Chapi, ¿no? O sea, bien. En Chapi, sí, es de las pocas cosas. Es la única. Qué mamón. Sí, sí. Y bueno, ¿qué queda? ¿Un minutillo? Un minuto y medio, escaso. Debo decir que os he seguido haciendo caso. Esta semana no me he metido un atracón de series como llevaba las otras semanas porque iba a un ritmo muy fuerte, sí, y necesito descansar y hacer otras cosas y tengo unas responsabilidades familiares y unos hijos que educar y estas cosas. Pero sí que he visto ya del 3 al 5 de la primera temporada de Following. Ah. O sea, con lo cual sigo con The Following. No puedo evitar que me cae muy bien Kevin Bacon y yo sabía que en parte si empezaba a ver The Following la seguiría solo por verlo a él. Pero bueno, dentro de lo que ya dije en inicio, que encuentro que hay algunos actores realmente que podrían estar en la de Sweet Home. Pues sí, pues irá creciendo, ¿eh? Es posible que vaya creciendo, pero es que hay uno, o sea, para que nos entendamos, pequeñito spoiler, pero de los dos Gallers, el que no ha pinchado. Ya. Sí, el virgen. Con navaja, digamos. El virgen. Pues, hostia, es que es muy malo. Es como actor, es deleznable. O sea, la escena con la china secuestrada es muy patética, o sea, de verdad. Bueno, pues no te preocupes. Ya me imagino. O sea, este es un red shirt como un castillo, porque tiene toda la pinta. En fin, que tenemos aquí ya a Escarlata y que nos vamos a despedir con un tema musical, ¿no? Con un tema musical que además viene también de la banda sonora Temblad de A Cambio de Nada. Hostia, Julio Iglesias otra vez, no, por favor. No, pero esto es, digamos que ahora se completa la perversión que hemos iniciado al principio del programa. ¿Qué has iniciado tú? Bueno, que he iniciado yo poniendo a Julio Iglesias, pues ahora, si mis compañeros me dejan, vamos a acabar con un tema de La Polla Records. Ellos dicen Mierda, que es, digamos, la canción con la que se despiden los títulos de crédito de A Cambio de Nada. Hasta la semana que viene. ¡Valar Morgulis! ¡Motherfuckers!